cosas que ya no debía sentir. Sorprendida y a veces confundida, encontrabas tantas formas de hacerme reír. Si alguna de esas dudas te causó inquietud, queda claro que no era yo el que ofrecía un mundo diferente al que quería. Yeah.